Ahora, lo que la ciudadanía debe conocer y también todos tenemos que estar claros es de que existe dos proyectos de ley en la Asamblea Nacional, un informe de mayoría y un informe de mayoría. Estos insumos que se saque a relucir en el transcurso del trabajo que realicen esta comisión, ¿a dónde apuntará, a qué informe apuntará para fortalecer y hacer el respectivo debate? Bueno, sobre el informe mayoría y minoría, eso compete a la Asamblea Nacional. Entiendo, de lo que conozco yo, ambos informes respetan la autonomía, por ejemplo. Entonces, ambos informes respetan las elecciones de los presidentes, del directorio interno de la casa, etcétera. Hay matices entre uno y otro, pero creo que en las cuestiones fundamentales, ambos informes apuntan al respeto, apuntan hacia el desarrollo de la casa, etcétera. Entiendo que el informe de mayoría, es el que debe ser tomado, el que debe ser cuestionado, criticado, y a partir de eso también recibir los insumos que dan estas dos instituciones, Casa de la Cultura y Ministerio. Creo que hay una voluntad de aprobar una ley lo más pronto posible, porque es una ley que se quedó durmiendo ahí desde el 2009, si mal no recuerdo. Eso creo que es la primera decisión política que tiene la Asamblea de hacerlo. Esto es importante también. Es decir, la Asamblea es la que finalmente vota la ley, ¿no? Nosotros, uh-huh, somos esos instrumentos para que esa ley salga de la mejor manera y salga fortalecido el sistema y también la ciudadanía. Y también esperamos que las visitas, porque en este contexto de las comisiones no solamente se van a hacer reuniones aquí en la matriz, en la provincia del Pichincha, sino también se espera que haya las visitas o las consultas que se hacen normalmente en las distintas provincias de todo el país. Ahora, lo importante de todo esto es que lo que saque como conclusiones de esta comisión sea respetado en este debate. Así es, eso esperamos. El señor ministro ha dicho que sobre esos cuatro puntos, sobre los puntos que nosotros hemos expuesto, él, al menos desde el gobierno nacional, mantendrían la palabra, la posición de que estos cuatro ejes se respetarían. Obviamente, desde el punto de vista de nosotros, tenemos las propuestas que hemos venido discutiendo, trabajando, y finalmente pedimos exactamente a la Asamblea Nacional que sobre estos insumos, sobre estas discusiones, estas consultas a nivel nacional, en esa decisión respete los criterios de los gestores culturales, de las distintas casas de la cultura, que con toda esta experiencia que hemos tenido en 70 años, creo que podemos decir algo importante para que esta ley salga fortalecida. La Casa de la Cultura Benjamín Carrión, en su legado de su fundador y toda la experiencia de la gestión, pensamos que con estos acuerdos que se han llegado el día de hoy con el ministro y la presidenta de la Asamblea, podamos llegar a una ley buena para todos, especialmente para la ciudadanía. Muchas gracias al ingeniero Julio León, el expresidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Los Ríos. Hacemos una pausa y Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, ay, ay, esa negra linda que me echó bilongo. Esa negra linda que me echó bilongo. Que me cocina, nada más que me gusta la café, que ella me cuela, nada más que me gusta la comida, que ella me guisa, nada más que me gusta la café, que ella me cuela. Ay, ay, ay, esa negra linda, que me echó bilongo, ay, esa. esa negra linda que a mí me echó bilongo. Están escuchando diversas voces. 940 AM. ¿Por qué Colombia desaconsejó los embarazos hasta julio? Ponga atención. En consideración con la fase en la que se encuentra la epidemia del virus del Zika y el riesgo existente, se recomienda a todas aquellas parejas habitantes del territorio nacional no embarazarse durante esta fase que puede ir hasta el mes de julio del 2016. Así lo aconsejaron el día de ayer las autoridades sanitarias de Colombia con una circular firmada por el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria. Además, explicaron que toda mujer gestante que no viva en una zona por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar debe procurar no viajar a esas zonas por el alto riesgo de contraer la infección, al menos hasta mediados del presente año. También recomendaron a las mujeres en periodo de gestación y el uso de repelentes alejarse de agua recolectada en las casas y lavar los depósitos de agua. El virus se transmite a través de la picadura de un mosquito causante asimismo de otras enfermedades como el dengue o la chikungunya. Me informaron de la desafortunada noticia del primer niño con microcefalia producto del Zika en Colombia. El ministro debe confirmar y proceder, comunicó Ospina en su cuenta de Twitter. Más tarde, las autoridades colombianas desmintieron esta información. Colombia está acostumbrada a lidiar con enfermedades tropicales, sin embargo, las serias advertencias de las autoridades respecto a los riesgos del virus del Zika, especialmente en el caso de mujeres embarazadas, han hecho que los titulares acerca de esa enfermedad estén ocupando en los últimos días los principales espacios de los medios de comunicación del país, señaló el corresponsal de la BBC en Colombia, Natalio Cosoy. La información respecto a cómo se transmite el virus de la madre al bebé durante el embarazo o al momento del parto es muy limitada, explicaron fuentes de la Organización Panamericana de la Salud. El organismo dijo que en estos momentos se están realizando estudios sobre la posible transmisión de la madre al bebé del virus y sus posibles efectos sobre el bebé. También advirtió sobre la necesidad de que los servicios de atención médica hagan seguimientos a las mujeres embarazadas en general y en particular a las que presenten síntomas de infección por Zika. De acuerdo con los expertos de la OPS, las embarazadas tienen el mismo riesgo que el resto de la población de infectarse con el virus y todas las personas, incluyendo las embarazadas y mujeres en edad productiva, como deben evitar la exposición a picaduras del mosquito. Entre otras recomendaciones, la máxima autoridad sanitaria aconseja utilizar ropas que cubran la piel, así como mosquiteros y repelentes. Se está investigando cuál es el efecto que este virus podría tener sobre los fetos, explicaron. Probablemente el mayor riesgo de aparición de microcefalia y malformación está asociado con la infección en el primer trimestre del embarazo. Hay advertencias para esto. Por ejemplo, otros países como Brasil, Argentina, Jamaica, Estados Unidos ya emitieron recomendaciones a las mujeres embarazadas o a aquellas que deseen estarlo en los próximos meses. En el caso de los Estados Unidos, las autoridades pedían a las mujeres embarazadas no viajar a 14 de los 20 países de América Latina y el Caribe en los que se habían dado casos de transmisiones de virus que, según dijo la OPS, podría llegar a todos los países de Latinoamérica. El Ministerio de Salud de Jamaica fue más allá y pidió a las mujeres del país que retrasen sus embarazos en la medida de lo posible por los próximos 6 a 12 meses. Por su parte, Argentina pidió extremar las medidas de prevención a las embarazadas que viajen en zonas afectadas por el virus. En noviembre del 2015, el Ministerio de Salud de Brasil estableció la relación entre el incremento de microcefalia en el país y la infección por el virus del Zika. Como la causa de la microcefalia aún no es conocida, las mujeres que planean quedar embarazadas en este momento deben conversar con su familia y el equipo de salud antes sobre la conveniencia o no, llegó a decir Claudio Mirovich, director del Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Las autoridades de salud, con el apoyo de la OPS y de otras agencias, están realizando varias investigaciones que esperan esclarecer la causa, los factores de riesgo y las consecuencias de la microcefalia, explicó la OPS. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana a la misma hora. Muy buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.